Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es mayo 12 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que le da una cordial bienvenida. El día de hoy terminaremos de leer el libro de Segunda de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 23 y 24. También estaremos leyendo el libro de Juan, el capítulo 3, del versículo 22 al 36, y el libro de Proverbios, capítulo 7, del versículo 1 al 27. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo al hombre a quien Dios levantó, el ungido de Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por medio de mí, y sus palabras han estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me ha hablado la roca de Israel, el que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con el temor de Dios. Es como la luz matutina cuando sale el sol en un amanecer sin nubes. Es como el resplandor tras la lluvia que hace germinar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenando en todas las cosas y seguro, aunque mi plena salvación y todo mi anhelo, Él lo haga todavía prosperar. Pero los perversos, todos aquellos, serán arrancados como espinas las cuales nadie toma con la mano. Nadie las tocará excepto con un hierro o con una asta de lanza, y con fuego serán totalmente consumidos en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tenía David: Joseph, Basebet, el Tacmonita, jefe de los tres. Él blandió su lanza contra 800 y los mató de una sola vez. Después le estaba Eleazar, hijo de Dodo, hijo de Ahohit. Él era uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se reunieron allí para la batalla, y se retiraron los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria, y el pueblo fue tras él solo para tomar el botín. Después de él estaba Sama, hijo de Ajet, el ararita. Cuando los filisteos se reunieron en Lehi, había allí una parcela de la tierra sembrada de lentejas. El pueblo había huido ante los filisteos, pero él se puso firme en medio de la parcela y la defendió derrotando a los filisteos, y Jehová les dio una gran victoria. Tres de los 30 principales descendieron y fueron a la cueva de Adulalm, donde estaba David, en el tiempo de la siega, mientras que el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y en un descampamento de los filisteos estaba en Belén. Entonces David sintió un vivo deseo y dijo, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes interrumpieron el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta. Se la llevaron y la presentaron a David, pero él no quiso beber, sino que la derramó con una libación a Jehová, diciendo, «Lejos esté de mí, oh Jehová, el hacer esto. ¿No es la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas?» Y no quiso beberla. Estas son las cosas que hicieron los tres valientes. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, era el jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300 y los mató, y tuvo renombre junto con los tres. Entre los 30, él era el más respetado y fue su jefe, pero no fue incluido entre los tres. Benaías, hijo de Joyadá, era hijo de un hombre valeroso de Casbesil, de grandes hazañas. Él mató a dos héroes de Moab. Él descendió y mató a un león dentro de un foso, un día de nieve. Él también mató a un egipcio, hombre de gran apariencia. El egipcio tenía en su mano una lanza, y Benanías salió a su encuentro con un palo, pero arrebató la lanza de su mano del egipcio y lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaías, hijo de Joyada, y tuvo renombre junto con los tres valientes. Él era respetado entre los 30, pero no llegó a estar entre los tres. David lo puso al frente de su guardia personal. También estaba entre los 30 Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Arod, Elica de Arod. Él es el Pelelita, Ira de hijo de Crees de Tecoa, Abiezer de Anatot, Beduanei de Usa, Salmón de Ajojita, Maharai de Netofa, Eleb, hijo de Bana, de Netofa, Itaí, hijo de Ribaí, de Gada, de los hijos de Benjamín, Benanías de Piratón, Idaí, de los arroyos de Gaz, Abí, Albotaba, Asmavet, el Barjumamita, Eliaba, de Salbabín, Jonatán, de los hijos de Jasén, Sama, el Ararita, Ajiam, hijo de Sarar, el Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbaí, hijo de Macateo, Eliam, hijo de Ahitofel, el Gilonita, Erzari, de Carmel, Pararaí, el Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Baní, del Gadadita, Selec, el Amanonita, Naharaí, de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Jartir, Jereb de Jartir, Urías el Eteo, entre todos eran 37. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Volvió a encender el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo: Ve y haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, jefe de los ejércitos que estaba con él: Por favor, recorre a todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey: Que Jehová tu Dios añada al pueblo 100 veces más, y que a mi señor el rey lo vea. Sin embargo, ¿para qué quieres esto, mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Entonces salió Joab con los jefes del ejército a la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Habiendo cruzado el Jordán, acamparon en Oroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y luego fueron a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra de Tak, Tim, Jotzdi. De allí fueron a Dan, a Han, y a sus alrededor de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Por último salieron hacia Negueb, de Judá, hasta Berseba. Después que recorrieron todo el territorio, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab dijo al rey: El resultado del censo del pueblo, los hombres de guerra de Israel que sacaban espada eran 800,000, y los hombres de Judá eran 500,000. Después de que David había hecho contar al pueblo, su corazón le golpeaba, y David dijo a Jehová: He pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora, oh Jehová, quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado neciamente. Cuando se levantó David por la mañana, vino la palabra de Jehová al profeta Gad, viviente de David, y diciendo: Ve y di a David, ¿qué se ha dicho Jehová? 3 cosas te propongo, escoge para ti una de ellas y yo te la haré. Entonces Gad fue a David y se lo hizo saber, diciendo: Que tengas 7 años de hambre en tu país, o que huyas 3 meses de tus adversarios y que ellos te persigan, o que vaya una epidemia en tu país durante 3 días. Ahora pues, piensa y mira qué has de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy muy angustiado. Por favor, caigamos en manos de Jehová, porque grande es su misericordia, y no caiga yo en manos de los hombres. Así que Jehová envió una epidemia a Israel desde aquella mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Berseba. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Jehová cambió de parecer acerca de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta, ya detén tu mano. El ángel de Jehová estaba a punto a la era de Aranúa el jebuseo. Y cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo a Jehová: He aquí, yo he pecado, yo he actuado perversamente, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna. Aquel día, Gad fue a David y le dijo: Sube y erige un altar a Jehová en la era de Arauna, el jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, que Jehová le había mandado. Arauna miró y vio al rey y a sus servidores que venían hacia él. Arauna salió y se postró ante el rey con el rostro en tierra. Y Arauna preguntó: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? David entonces respondió: Para comprarte la era y edificar un altar a Jehová, a fin de que él cese la epidemia en el pueblo. Arauna respondió a David: Tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira los bueyes para el holocausto y los trillos yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, se lo da Araúna al rey. Dijo además Araúna al rey, que Jehová tu Dios te acepte. Pero el rey respondió a Araúna, no, sino que por su precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos. David edificó ahí un altar a Jehová, y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Así Jehová atendió la súplica en favor de la tierra, y cesó la epidemia en Israel. Juan, capítulo 3, del versículo 22 al 36. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea, y pasaba allí un tiempo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel, entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron, «Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, y aquí que él fue bautizado y todos van a él». Respondiendo Juan y dijo, «Ningún hombre puede recibir nada menos que se le haya sido dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que ha estado de pie y le escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este es mi gozo y ha sido cumplido. A él le ser, pero a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Proverbios capítulo 7, del versículo 1 al 27. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama a mi pariente. Te guardará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras. Mirando yo por la ventana de mi casa, yo entré en mi celosía, y vi entre los ingenuos y observé entre los jóvenes, a uno falto de entendimiento. Él pasaba por la plaza, cerca de la esquina, y caminaba en dirección a la casa de ella. Era el anochecer, ya oscurecía. Sucedió que en medio de la noche y en la oscuridad, y aquí que una mujer le salió al encuentro, con vestido de prostituta y una astuta de corazón. Ella es alborotadora y obstinada. Sus pies no pueden estar en casa. Una vez está afuera, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se prendió de él, lo besó y descaradamente le dijo, «Sacrificios de paz había prometido, y hoy he pagado mis votos. Por eso he salido al encuentro a buscarte, y te he encontrado. He preparado mi cama con colchas, la he tenido con lino de Egipto, he perfumado mi casa con mirra, aloe y canela. Ven, saciémonos de caricias hasta la mañana». Deleitémonos en amores, porque el marido no está en casa, partió para un largo viaje. Llevó consigo una bolsa de dinero, el día de la luna llena volverá a su casa. Lo rindió con mucha persuasión, lo sedujo con la suavidad de sus labios. Enseguida se va tras ella, como el buey al matadero, como un cordero al que lo ata, va como un venado. Hasta que una flecha le atraviese el hígado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que le costará la vida. Ahora oídme, pues, hijos míos, prestad atención a los dichos de mi boca. No se aparte tu corazón tras sus caminos, ni te descarríes por sus sendas. Porque muchos ha hecho caer muertos, los que ella ha matado son innumerables. Su casa está en los caminos del Seol, que descienden a las cámaras de la muerte. Padre, una vez más te doy gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salud, Señor. Que estás a mi familia, Padre. Gracias por los que nos escuchan, por sus familias, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu amor, por tu bondad, Padre. Señor, tú eres digno de ser alabado. A ti sea dada la honra, sea dada la gloria, Padre. Gracias por tus instrucciones. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque diariamente estás regando nuestros corazones. Esa semilla, Padre, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, tú la sigues regando cada día, Señor, con tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te pedimos de una manera especial, Padre, que tú, Señor, sigas abriendo puertas, Señor, de oportunidades, Señor, que nos des, sigas dando, Padre, esa facilidad, Señor, de seguir escuchando tu palabra, ya sea por medio de este medio, Señor, o por cualquier medio, Padre, pero que tu palabra, Señor, siga siendo escuchada por tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido por nuestros líderes espirituales, Señor, que tú los sigas bendiciendo, Padre, que las acechanzas del enemigo cuando vienen contra ellos, Señor, que tú los fortalezcas, Padre, que de la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo los cubra, Padre, que cubra sus familias, Señor, que cubra sus ministerios, Padre. Padre, lo creemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que así sea, Padre. También, Señor, te pedimos, Señor, y yo declaro, Padre, yo declaro, Señor, que tu sangre poderosa viene sobre nuestras familias, sobre nuestras personas, Padre, sobre nosotros, Señor. Ahí nos cubre, nos protege, Padre, de toda mala influencia, de todo peligro, Señor, de toda enfermedad, Padre. Señor, aquellos que estamos enfermos, Padre, que tu palabra, Señor, venga y nos libre de ese mal, Señor, que tu mano sanadora, Señor, se ponga sobre nuestras vidas, Padre, y que traiga sanación a nuestros cuerpos, Señor, porque solamente tú, Señor, lo puedes hacer, Señor, solamente tú. Tú eres un Dios que se especializa, Señor, en lo imposible para lo que es el hombre, Señor. Para ti es posible, Señor. Señor, tú eres un Dios misericordioso, eres bueno y eres nuestro Padre, Señor. Por eso te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, ya saben, nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Es ahí donde se pueden contactar con nosotros, se pueden comunicar con nosotros. Y pues yo sin más los dejo. Espero que tengan un día lleno de bendición el día de hoy. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor, Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.